Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Con retoño, el invierno, un infierno. mademoiselle. Voulez-vous danser avec moi? Merci beaucoup. Oh, oui, oui, oui. Vous êtes adorable. Sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.